Estamos recibiendo desde Colonia a nuestro compañero, columnista también de este programa, demógrafo Guillermo Mació. Guillermo, bienvenido, un gusto recibirte. Buenos días, Hernán. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes, compartir el espacio. Bueno, para nosotros recibirte, ayudarnos a reflexionar aspectos de la realidad, algunas locales, como hablaremos después, respecto a la campaña, pero también a temas de este tiempo. A veces nos vamos por lo medioambiental, pero en este caso queremos hablar desde el punto de vista científico de consecuencias que está teniendo en nuestras vidas el uso de este aparatito que tenemos sobre la mesa con Diego, que es el teléfono celular, Guillermo. Exactamente. Los científicos británicos de la Universidad de Londres, que es un centro muy avanzado, han descubierto y han bautizado una nueva patología en la sociedad contemporánea que se ha expandido a una velocidad increíble y que la han dado en llamar nomofobia, que viene de la versión inglesa de no móvil folia, es decir, la locura, el temor a quedarse sin celular. Sí. Y eso ha producido una serie de conductas de los usuarios de todo el mundo que toman especial cuidado antes de salir a la calle de si están cargando o no el celular, sí, si lo tienen en el bolsillo o en la cartera. Y se descubre que cuando salen sin celular se produce un estrés y un estado de inestabilidad que perjudica la conducta de esa persona, sea en el trabajo, sea en sus relaciones. Entonces, salir sin celular se ha convertido en un estado de incertidumbre que afecta la estabilidad emocional de la víctima. Y eso se han hecho estudios exhaustivos en colegios británicos, donde el promedio de los alumnos de secundaria mayores de 12 años hasta 16 es de 74 llamadas por día mientras estaban en el colegio. Llamadas, sí, las que ellos digitaban. Y en Italia se están organizando hoteles campestres en la montaña, sobre todo en los Alpes italianos, donde se puede ir a muy bajo costo. No son tolderías, son construcciones fijas, estándares, y la única condición es que cooperen con la limpieza del hotel y no tengan celular. Sí. Una persona con celular no se puede alojar ahí. Si hay una comunicación, tiene que hacerse solo por vía de teléfono fijo. Lo comento porque el Uruguay, yo creo que tampoco yo escapo a esa dependencia de estar preocupada de no salir de casa sin el celular. Como si hubiera una especie de abismo de soledad y de no poder comunicarse durante determinadas horas. Me parece que es una noticia interesante y que la podemos difundir porque hace que la gente tenga un pedazo de la cabeza ocupada en esa tenencia o no tenencia. Guillermo, es muy fácil sentirse identificado con esa fobia o con esa situación de dependencia. Creo que gran parte de la audiencia va a decir, a mí me pasa, que si me voy sin el teléfono me pongo mal, me limita mucho porque hay cosas que dependo mucho de la comunicación. Ahora, capaz que es más difícil entender cuál es el problema de tener esa fobia o tener esa dependencia, o cuáles serían los inconvenientes para una persona que tiene ese vínculo con el teléfono portátil. Bueno, yo creo que lo que se antepone a eso es que el celular es un instrumento de acción inmediata. Uh-huh. Cuando no era móvil, no lo podías cargar en el bolsillo, tú diferías la comunicación hasta llegar a un teléfono fijo. Y la urgencia no era tanto, pero Montevideo es una ciudad que, si uno la observa con ojos turísticos, es patológico la cantidad de gente que va conduciendo hablando con el celular. Con los riesgos de seguridad que eso implica, ¿no? Claro, conspira contra la seguridad, pero además es una dependencia casi como la droga, o el cigarro, o el alcohol. Porque si uno, a mí me ha pasado de tener que volver a casa porque me olvidé del celular. Y iba a estar ausente de mi casa 2 horas. O sea, la patología está instalada. El asunto es analizarla y ver si me puedo liberar de ella. Exacto, muy porque... Es simple y muy complejo, porque modifica las relaciones. Se ve perfectamente cuando uno viaja en un ómnibus interdepartamental, que el 95% del pasaje va con el celular en la mano comunicándose o entreteniéndose. Cierto. Y de casualidad uno encuentra una persona leyendo el diario y de más casualidad aún uno encuentra una persona leyendo el libro. No, cuando está leyendo un libro alguien en el ómnibus da ganas de ir a abrazarlo. A mí, sí, exactamente. La verdad que y eso sí. Se ha difundido y parece que está obedeciendo que es transcultural, que las culturas no son barreras ni son filtros, salvo yo lo he visto en ómnibus de transporte en el Perú a la zona de montaña donde son poblaciones generalmente quechuas y ahí no ves tanto celular. Es un instrumento extraño. Sumemos, Guillermo, a eso que vos mencionabas, ese estudio de Gran Bretaña. Estábamos mirando estudios que se están dando, por ejemplo, en Corea del Sur, el hecho de que generan, porque el uso del aparato en sí genera desequilibrios químicos cerebrales que pueden conducir a trastornos como la depresión o el insomnio en los jóvenes, por ejemplo. Exactamente, exactamente. El efecto mayor es en los jóvenes porque son los de mayor uso intensivo del celular, ¿verdad? Y no hay forma de controlar eso. Y la comunicación, mientras uno está comunicado, está desconectado del entorno, obviamente. Yo lo quería instalar para conversarlo, para que los psicólogos opinen, los psiquiatras, los usuarios, los no usuarios. En el Uruguay profundo el uso del celular, les digo, es mucho menos frecuente, porque uno andando por la campaña observa que el paisano no anda tanto con celular. Ahora, Guillermo, uno tiene también una percepción de que determinadas drogas más vinculadas a la química, ¿no? A la acción directa química en el cuerpo o en el cerebro, son flagelos inducidos desde determinados cárteles o determinados intereses de grupos traficantes y que meten a los jóvenes en la droga, y no lo ve así, por ejemplo, en esta adicción electrónica, digamos. No se ve así, pero puede tener resultados similares, porque crea una dependencia, y cuando uno tiene una dependencia, su personalidad se debilita. Yo veo a la gente antes de salir de la casa tanteándose los bolsillos o revisando la cartera a ver si no me olvido del celular. Y está la cuestión del consumo también de por medio, ¿no? Me refiero al tener un mercado, así como tiene el traficante en lo ilegal, el tener un mercado en lo legal que te está ofreciendo mejoras a ese elemento adictivo. Claro, el objeto más preciado de los chorros en los ómnibus de Buenos Aires... Perdonen que mencione Buenos Aires, pero acá hay más información de Buenos Aires que de Montevideo. Son los celulares. Incluso en verano, cuando las ventanillas de los ómnibus urbanos van abiertas, hay unos acróbatas que saltan y se los roban. Eso es muy frecuente. Quiere decir que es una mercancía apetecida por una clase que está excluida por poder económico, por no poder robar el celular. No sé si hay algo más de este tema que quieras... No, yo creo que no. Yo lo planteaba para que se abriera como tema para discutir, para examinar, para opinar, para proponer. Esto es materia totalmente opinable, aunque tiene un fundamento científico. Exactamente. Pero la dependencia, la nomofobia está instalada en la sociedad contemporánea y en cualquier latitud. Qué difícil es ahora ver, imaginarse, nosotros que lo vivimos comparado con nuestros hijos, de repente, cómo era el mundo sin los celulares, Guillermo, ¿no? Claro. Se puede conversar, es un tema. Bueno. Vamos al otro, vamos al de al tema, viniendo a los temas de campaña. Bueno, los temas de campaña, primero que todo la ciudadanía uruguaya tiene que tomar conciencia de que es la primera vez en la historia política del Uruguay, repito, la primera vez que hay una constelación tan grande de candidatos presidenciales y de su naturaleza y procedencia, porque antes no se concebía un candidato que no emergiera de un partido político. Todos tenían su partido político y era el partido el que producía el candidato. Acá es al revés, el candidato crea su propio partido, con independencia de la masa electoral. Es decir, no se necesita tener afiliados a nada para que una persona, por muchísimas razones, incluyendo el poder económico, la simpatía, el éxito gerencial, lo que se quiera agregar, se considera ciudadano para ser electo presidente y crear un partido. Eso es una novedad importantísima porque cambia la historia política del Uruguay. Y yo creo que todavía la ciudadanía uruguaya no se ha dado cuenta de eso. Y eso ha permitido que una cantidad de ideologías fascistas, netamente fascistas, se disfracen con nombres de fantasía. Y hay un sustrato ideológico que va desde la extrema derecha hasta lo más a la izquierda, que somos nosotros, la Unidad Popular, la única fuerza pura desde el punto de vista de una postura de izquierda. Sí. Entonces, el panorama ha cambiado, esta elección cambia la historia electoral del Uruguay y la propaganda no es tanto política, sino de la venta de un producto como desodorante. Los lindos, bien vestidos, sonrientes y nada de partido, haciendo promesas vagas. Y eso pone al Uruguay, más todos los otros elementos de riesgo que ha asumido el Uruguay para el futuro, un futuro muy oscuro y muy inestable en el Uruguay. Y yo creo que sobre ese aspecto no hemos todavía hablado y reflexionado de manera suficiente para que le entre a la gente que es más o menos que están haciendo una apuesta en el casino. Sí. Hay una corriente ideológica tradicional, fuerte, organizada, y hay un oportunismo de candidatos que ofrece, por el solo hecho de ser de buena pinta y tener mucho dinero, se consideran con el derecho natural de ser electos presidente de la República sin ninguna trayectoria de entrega al bienestar de la nación. Y eso es muy grave porque la postura política es una oferta y no diferente en algunos casos a una oferta de supermercado, como irse de vacaciones, como un premio grande, como ganar una casa. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque el sustrato ideológico, en el fondo, cuando uno escarba, es el mismo de extrema derecha corporativa que alguna vez hace como 10 años nosotros planteamos en un congreso el advenimiento del poder corporativo en la sociedad occidental. Sí. Que es el poder, el éxito que tiene un empresario le confiere mérito suficiente para ser el principal personaje de los destinos de un país. Es meter en la bolsa al empresario dentro de la opción política. Y eso no está en discusión, está aceptado. Es cierto, es cierto. Cada vez más en el mundo se ha ido abriendo camino y aquí en la región también esa pero, opción. Pero claro, ¿no? lo que pasó con lo que ha pasado con Bolsonaro. Yo no sé si tengo algunos minutos. Sí. Pero el peor enemigo de la naturaleza en Brasil es Jair Bolsonaro. Él, en el gobierno de Bolsonaro, aprobó desde que asumió hasta ahora el uso de 51 agrotóxicos y bate récord en la liberalización del uso de pesticidas. En 7 meses se importaron en el 2019 262 productos del mayor volumen en la historia de Brasil. O sea, todo lo que es la prevención del medio ambiente, la protección, la Amazonía, todo eso se lo pasa por arriba. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado. Estoy hablando de datos oficiales. La Agencia Sanitaria de Vigilancia dice que el gobierno de Bolsonaro, en su comienzo, desde que comenzó hasta el 1 de julio de este año, se han aprobado el uso de 290 tóxicos, de los cuales el 41%, 118 productos, son altamente tóxicos según Greenpeace. Entonces, vean lo que pasa cuando un hombre está con las manos libres y tiene un espíritu como el de esta gente, como la gente que tenemos en el catálogo electoral, de paso. Sonrisas y economía liberal irrestricta. Es como que también se corre el centro de estos debates en torno a la campaña por otros temas, los lugares, las listas, la pelea de las bancas al Senado y a diputados, temas como esto, los posicionamientos respecto a Venezuela, pero eso se pierde un poco de vista, ¿no? Claro, justamente las cosas fundamentales se ocultan, no se dicen, porque es una campaña súper esquemática de eslóganes. Son eslóganes como frases, como repito, como ofertas de supermercado, compre ya tal cosa. Y entonces, bien presentado, con buena pinta, la gente está con mucho malestar por la inseguridad, por una cantidad de factores. La gente celebra, en los entrevistados que pude ver en la televisión, todo lo que va a hacer UPM en Pueblo Centenario. Y vamos a hipotecar el país. El suelo territorial uruguayo está hipotecado por un siglo. Son 100 años que vamos a tener esta situación que viene desde la ley forestal del maldito Sanguinetti. Sanguinetti va a pasar al infierno por dos cosas. Fue el que aprobó por unanimidad la ley forestal y fue el que bajó en persona las cortinas del ferrocarril en la estación Artigas en Montevideo. Es cierto. Y apareció acá como un gran personaje y nadie se acuerda de lo que le dejó como herencia política. Y yo creo que nosotros, para hablar ahora, tenemos que examinar la herencia política que nos va a dejar el Frente. El Frente nos deja una herencia política patética, porque ha hipotecado con todos los acuerdos una porción importante de la superficie territorial del Uruguay y la creación gigantesca y por decenas de zonas francas que no tributan nada, son territorios extraterritoriales dentro del Uruguay. Y de eso no hablamos. Es cierto, Guillermo. ¿Querés agregar algo más del tema campaña? Tenemos un saludo para hacerte escuchar de Cecilia, pero si querés redondear algo más del tema campaña, ¿o lo escuchamos? Bueno, el tema campaña, creo que cada vez más, que se aproximan los días, tenemos que insistir en la herencia del Frente. ¿Qué herencia nos deja el Frente? Insistir en lo institucional, en lo ético, en los problemas fundamentales que no se han resuelto. Una de las herencias principales es que nos deja una tercera planta de celulosa, ¿no? Exacto. Y entonces eso significa que vamos a llegar quizá a los 3 millones de hectáreas de eucaliptus. Y eso borra todo lo con la mano lo que se ha legado respecto de la defensa del medio ambiente. Esa, ¿qué herencia nos deja el Frente como después de 15 años de gobierno continuados? Eso es importante para mí tratarlo desde el punto de vista institucional, de los valores, de las obras, de la mentalidad de los uruguayos, de la cultura uruguaya. Eso está pendiente. Muy bien. Bueno, no sigo más porque tengo mucha energía todavía. Dale. Era Guillermo Maciol, demógrafo desde Colonia. Y